Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. Buenos días, dije, ¿no? Bueno, todavía no almorcé, por eso. ¿Cómo anda? ¿Qué pero tal? Está bien. Amigos de América Latina, del mundo, de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Hoy Maximiliano está en la operación técnica y vamos a empezar con este programa. ¿Qué tal? Te viniste toda de rojo. Ajá. ¿Qué? Muy rojo estoy. La cábala. En especial. La cábala, que bueno. Me resultó. Bueno, felicitaciones para los hinchas de Independiente, sufridos hinchas de Independiente, y sobre todo para los amigos, para Pablo, para Juan Carlos y para mi nieto, que bueno, salió fallado, pero que también es Independiente, ¿qué le voy a hacer? Es el único, siempre tiene que haber alguno así. Bueno, primero antes de seguir, la semana pasada tuvimos un corte cuando se nos metió la columnista de Cadena Nacional. Bendiciones que ahora hubo ayer a la misma hora, Cadena Nacional. Y eso, bueno, eso más que no andaba bien internet, descompaginó todo el programa. Así que quedaron algunas cosas en el tintero. Quiero decir tres. Una, bueno, Pablo Paredes y Damián, uno por Facebook y otro por carta, que dicen que todos los días, más o menos por este horario, la tribu tiene problemas con internet. No sé si será cierto. Que se corta a veces en este horario, las 6, y dijeron ahí en Facebook, ahí dicen solucionenlo de una vez. Bueno, yo digo lo que dice este oyente, Pablo Paredes, y también lo que dice Damián. Por otro lado, agradecerle a Virginia Givardi, que nos mandó un muy buen informe de que se había hecho una marcha de por los 13 años del gatillo fácil contra Carla Lacorte, que esto se hizo en la provincia de Buenos Aires. Hubo una movilización bastante importante donde estuvieron la madre de la masacre de la comisaría primera, el Suteba, el FIT, Nora Cortiñas, el MAS, el MST, bueno, cantidad de peleando ahí en las calles en contra del gatillo fácil. Le agradecemos porque en realidad por ahí en otro momento podemos hablar. Ella, si evidentemente está siguiendo este tema porque va a las movilizaciones y que aparte nos escucha siempre, en algún momento podremos hablar de estos temas que vemos. Que nos mandó una carta bastante interesante que ella conoce bien. Así que muchas gracias, Virginia Givaudi. También de agradecer a Julia de España, que bueno, mandó una carta que encabeza con saludos republicanos y habla de una felicidad que dice porque la izquierda avanzó. Ella dice en el Parlamento Europeo, por ahí dice que es un poco exagerado, pero bueno, una carta bastante extensa. Resumimos que los indignados de Podemos tuvieron alguna banca en el Parlamento Europeo, y también tira mucha bronca contra Andrés Calamaro, que saben que vive allá y vive acá, acá es kirchnerista y allá parece que es monárquico Andrés Calamaro, y que salió en un reportaje en el ABC victoriando al monarca y encima a las fiestas taurinas, y entonces esto la indignaba. Así que gracias a Julia, que nos escucha desde España. Así que de ello quería hablar. Y aprovecho esto, hoy quería compartir que charlemos un poco entre los tres, porque el tema que me parece que querían por lo menos que ocupáramos algunos minutos, y porque sé que no coincidimos en muchas cosas y que por ahí podemos sacar algunas conclusiones o no, pero por lo menos generar una parte del debate. El sábado se festejó el Día del Periodista. Bueno, ante todo también agradecer los cientos y cientos de cartas de todos los diputados, senadores, legisladores que nos han mandado a los locos de Buenos Aires, y de toda la gente que nos ha felicitado por el Día del Periodista. Recordemos que el 7 de junio se instituyó como Día del Periodista en 1938 en el primer Congreso Nacional de Periodismo, y se tomó el Día de la Gaceta. Y digo, por ahí no podíamos tomar unos minutos, sobre todo en esta mesa, para charlar un poco sobre qué entendemos nosotros por periodismo y cómo vemos el periodismo hoy, ¿no? Yo voy a decir mi opinión, pero realmente creo que lo que quiero justamente acá es compartirlo con Merien y con Fabiana, porque todos venimos con una trayectoria bastante importante, por lo menos en años, por ahí no en réditos económicos, pero en años en el periodismo. Y yo veía que, solo como disparador, ¿no? Veía que en estos últimos tiempos hay dos palabras que fueron muy bastardeadas. Una es la palabra periodismo, que ya no tiene el significado que tenía en otras épocas. Y que, a decir verdad, a mí a veces me da vergüenza cuando digo soy periodista. Antes me ponía contento. Pero viendo cuáles son los referentes del periodismo, sobre todo en este momento que el 80% de lo que uno ve o escucha está ligado al oficialismo, y después que del otro 20% uno rescata también muy poco, porque por ahí está ligado a otros grupos económicos, y uno ve que no tiene el periodismo esa fuerza que tenía en otros años, por lo menos cuando me inicié yo me inicié en el periodismo antes de estudiar, y lo veía como una cosa muy interesante, lo veía como que desde el periodismo se podía ser el periodismo una herramienta para la transformación social, y sigo apuntando a eso. Y después la palabra militante, que también se impuso esto del periodismo militante, y que si uno a priori dijera periodismo militante podría decir hasta qué bueno, pero de la forma en que se impuso estas palabras, o que han quedado en el imaginario de la gente por quienes la impusieron, se devaluó no solo periodismo, sino que también militante, porque militante en los años 70, y ahora quedan pocos. Él era aquel que hacía, más allá de su trabajo, le dedicaba horas a militar por un país mejor, por un mundo mejor. Y ahora resulta que los militantes cobran hasta por repartir un volante, en el 90% de los casos. Quiero decir que todavía hay organizaciones o partidos políticos, no organizaciones, que todavía se utiliza la militancia como militancia en sí. Entonces, y después de ver todo lo que uno ve últimamente en el periodismo, yo también pensaba que el oficialismo se maneja con tres tipos de periodistas. Por eso es tan berreta el periodismo oficialista. En esto tengo que ser sincero. Por ahí hay periodismo de corporaciones que por lo menos está bien escrito, o por lo menos hay en esas corporaciones trabajan periodistas que no tienen faltas de ortografía y escriben más o menos bien, o hace años que escriben en el periodismo. Pero lamentablemente, porque con los miles de millones de dólares que han invertido para crear todos sus medios, lamentablemente todo lo que se ha creado es lamentable. Yo no rescato, intenté rescatar la excepción de lo que se ha creado a nivel nacional en medios, la excepción, algo bien escrito. Sé que hay periodistas que hacen algunas cosas bien, pero por lo menos lo que salta a la vista no. Tres formas ha tenido el gobierno. Una, trabajar con los convencidos, que son los menos, pero que existen. Conozco algunos convencidos de este proyecto que sinceramente piensan que es un proyecto de liberación el gobierno y que apuestan a eso y en eso ponen su periodismo. Otra, la cooptación por dinero, son cantidades, yo no voy a nombrar porque no quiero hacer periodismo de periodista, pero son cantidades de hombres mediocres que por cifras grandes uno las puede ver en todos los medios, se contradicen un día con el otro. Bueno, un desastre. Y lo otro, por el trabajo de la CIDE, que esto lo denunció en su momento cuando era opositor Víctor Hugo Morales, que decía, nos persiguen a todos y saben cuáles son nuestras vidas. Son los cooptados de una forma violenta, que esos son los conversos, son los peores, porque les han descubierto problemas morales o problemas delincuenciales u otro tipo de problemas, entonces lo tienen atado y tienen que salir todos los días a cantarlo así y trabajar para este proyecto y decir que es lo mejor que hay, porque si no, lamentablemente les van a poner en la sociedad que les ha descubierto los servicios, que en general los periodistas lo sabemos, no lo podemos decir por razones lógicas, habría juicio, pero entonces tienen que salir a comportarse de esa forma, y el problema es cuando esos deciden abandonar. Lo hemos visto con Lucas Carrasco, acá sí nombro porque es un caso típico. Lucas Carrasco fue cooptado por una enfermedad que tenía de adicciones y demás para trabajar para el kirchnerismo. En el momento que dejó de trabajar, lo primero que dijeron, se fue porque era, y de ahí le tiraron toda su historia de enfermedad, una cosa lamentable. Y bueno, muchos están atados así, y como algunos no es solamente enfermedades, como puede ser la adicción, sino que son cosas más graves, como puede ser, qué sé yo, cosas graves, moralmente graves y delincuencialmente graves. Así que eso, con eso construye el gobierno, y es lógico que haya y el resultado sea lo que hoy tenemos en los medios de gobierno. Otra forma no sería. Bueno, esto quería decir yo, y ahora paso a mi derecha, a la roja de hoy, a Fabiana, también para ver qué opina sobre cómo nos movemos hoy en el periodismo. Bueno, yo básicamente no creo que uno sea periodista militante. Uno es militante en la vida de un montón de cosas, de ideas, de proyectos. El periodismo, en todo caso, forma parte, en mi caso personal, de una forma que tengo de poder, de alguna manera, expresar algunas ideas militantes. Yo no soy... soy militante, en primer lugar, y después, bueno, soy periodista porque determinadas cuestiones de la vida me llevaron a que esta profesión, que como alguna vez alguien dijo, y eso me quedó un poco como definición, que son las 5W más ideología, ¿no? Cuando se discutía mucho el tema de si somos independientes, si somos objetivos, si no lo somos, bueno, alguien dijo, el periodismo son las 5W, las 5Q, o como se quiera llamar a la técnica periodística, más ideología. Un poco para seguir en respuesta a eso. Y la ideología nos atraviesa en todo momento de la vida. Algunos periodistas han descubierto en estos últimos años, a partir de que Clarín ha aparecido como el enemigo fundamental del pueblo, que no existe el periodismo independiente. Y nosotros, desde haber militado esta idea de la comunicación alternativa popular, desde el principio hemos dicho de que no existe la independencia en el periodismo, como no existe la independencia en la vida, y que el concepto de objetividad está unido al de ética. La ética es lo que se ha perdido en el periodismo, y cuando hablo de ética hablo de decir la verdad tal cual es y no de venderse al mejor postor. Uno se puede equivocar cuando analiza o opina sobre algo en un trabajo periodístico, pero si lo hace desde una posición ética y de honestidad intelectual y de compromiso con quienes forman parte de su vida y de su idea de militancia, bueno, se equivoca como se puede equivocar en un montón de cosas. Por supuesto que el periodismo ha variado desde la Gaceta de Moreno hasta ahora, pero el sábado me invitaron a una charla de una revista nueva que se lanzaba, El Caminante, y un poco yo dije que lo del Día del Periodista y la Gaceta de Mariano Moreno, ahí la revolución se dio cuenta que tenía que tener su propio medio para contarse a sí misma. Y un poco ese tipo de periodismo que nosotros abrazamos y tenemos, tener nuestros propios medios para contar lo que nos pasa a nosotros mismos y a la gente o a los sectores con los que uno se siente más identificado para realmente cambiar esta sociedad. Y en eso estamos, en que la palabra o el periodismo que ejercemos no nos ponga desde el lado de observar un hecho y contarlo, sino de observarlo, analizarlo, involucrarnos en esa problemática y en todo caso contarlo a través de la radio o de una nota escrita o de un material audiovisual, es la consecuencia de haber tomado un determinado partido hacia querer elegir un tema para contar y unos intereses para defender. Así que, no hay el mote de periodismo militante. Yo creo que nosotros somos militantes los que hacemos la comunicación alternativa. Y bueno, el periodismo es una herramienta a través de la cual nosotros ejercemos nuestro compromiso militante con la vida, ¿no? Y con las ideas. Bueno, no es casual que me hayan sacado casi toda la letra, porque tenemos bastante acuerdos respecto de lo que nos pidió Roberto que charlemos. Yo creo que el hecho de decir que uno es periodista no nos iguala para nada, ¿no es cierto? Y los dos compañeros lo han dejado bien en claro. Yo elegí más o menos también, como decía ahora últimamente la compañera Fabiana, elegí también esa vía. En principio, apenas me recibí, jamás estuve en relación de dependencia en ningún medio, porque eso lleva realmente problemas. Nunca escribí, escribí porque esto de hacer radio es más o menos nuevo. Estuve muchos años en la gráfica y jamás escribí para ningún medio algo que entrara en contradicción con mi ideología y con esta militancia de la que hablaron los compañeros. Mucho más no tengo para decir, porque... Bueno, yo coincido con las dos, salvo en alguna cosa. Me parece que esa definición, el periodismo es ideología más la 5W, que quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, o who, what, bueno, en inglés no lo voy a decir, porque estamos terminando con los vestigios colonialistas en estos días, nos pidió la presidenta. Porque no lo sabes. Claro. Sí, lo digo. Porque no lo sabes. ¿Viste? ¿Qué es what? Who, quién. ¿Seguir? The world, what, cómo, dónde y por qué. Why, how es cómo y why es por qué. Sí, lo sé. Así que, no, se lo porque soplaron, aparte. Se lo no, lo único me avisó claro. de how, que no, que estaba. Pero al margen de eso, y aparte, me parece una subestimación. El que dijo esa frase es un subestimador. Porque hay mucha gente que estudia años. Así como algunos estudian de contadores, otros estudian de médico, estudian de periodismo. Entonces, si decimos que el periodismo es ideología, más eso, al pobre pelotudo que se pasó 3 años o 5 años estudiando, lo subestimamos. Entonces no coincido con lo que dijo. Segundo, no hay contadores y hay periodistas. Hay periodistas que trabajan en medios que mantienen a su gente porque estudiaron de eso. Nosotros algunos tuvimos la desgracia de estudiar una profesión que no es colegiada, como el periodismo, pero que es una profesión. Entonces, ¿qué es una profesión? Igual que ser médico, igual que ser contador, igual que ser lo que sea. Entonces ahí hay una subestimación. Y dentro de esa subestimación, lo que hay, y podemos debatir todo el tiempo que quieras, porque está el desastre que son muchos medios que se dicen alternativos, comunitarios y populares, que escriben con faltas de ortografía, que no saben cómo hacer una nota, que no saben absolutamente nada, porque piensan que hacer periodismo es eso, es contar lo que pasa, que está muy bien ideológicamente, y entonces a veces hasta no se toma objetivamente lo que son los hechos, porque hay otra cosa que hay que decirla en el periodismo. En el periodismo hay subjetividad, pero hay también objetividad. El hecho es objetivo, la interpretación es subjetiva. Si una persona mata a otra y uno la ve cuando la mata, la está matando. Eso es un hecho y lo tiene que contar así. Ahí no se miente. Cosa que sobre todo los medios oficialistas mienten en los hechos. Lo subjetivo es la interpretación. Yo puedo decir, lo mató porque fue violencia de género, los datos que tengo, lo mató porque el otro quería que lo mate, lo mató porque se estaba suicidando, y entonces existe. Pero los hechos son objetivos. Los hechos son objetivos. El posmodernismo, sobre todo últimamente, y en esto se han criado muchos chicos, lamentablemente, el posmodernismo ha puesto en duda los hechos, cosa que nunca había pasado en el mundo. Ejemplo, yo voy y digo, voy a comprar un kilo de tomates, vale 20 pesos. El posmoderno dice, no, ese kilo de tomates vale 2 pesos, yo quiero debatir. Pero acá está, mira, tengo la factura, no, yo debato. Es decir, eso es posmodernismo, idea, Foucault, han escrito cantidad de gente. Entonces, por eso creo que el resto coincido en todo. Coincido en la militancia porque también la he hecho así, pero creo que tampoco se puede subestimar a aquellos que realmente han abrazado al periodismo como profesión y hoy es un medio de trabajo. Bueno, después pagarán sus culpas si creen en la obediencia de vida o no. Cosa que yo estoy en desacuerdo con la obediencia debida, porque si no, por ejemplo, nosotros no podríamos estar defendiendo a los trabajadores de medios que son subsidiados por el Estado, que han entrado porque no trabajan o que los obligan a mentir y mienten, y sin embargo cuando van a las paritarias nosotros los defendemos. Sería una contradicción, ¿no? Sería una terrible contradicción. Por eso me quería, y eso de la W, no me acuerdo quién lo dijo, me parece que sí, que creo que fue Ricardo Horvath el que dijo eso. Y me parece que, bueno, ahí está Ricardo, no quiero hablar de Ricardo Horvath. Te doy la palabra porque no quiero cerrar yo, porque si no después me dicen que cierro yo. No, para, yo no coincido, no. O sea, en primer lugar no coincido con la idea de que eso sea una perdón, nos están haciendo... Sí, pero... Que no, dale, dale. Me parece que no es una subestimación, porque detrás de esa figura de la técnica periodística básica de cómo se construye una noticia, una información, o sea, hay un montón de bagaje detrás que justamente sostiene la posibilidad de hacer un buen periodismo. Eso es una metáfora. Lo que digo a través de las 5W y la ideología es que un periodista no es un ser que está fuera de una realidad, afuera de una sociedad, y que es aséptico en el momento de emitir o de contar una noticia. Entonces, yo la metáfora de hablar de las 5W o las 5Q pegada a la idea de ideología me muestra un periodista que tiene un compromiso y una subjetividad respecto al relato que vos decías. Con respecto al tema de la objetividad, yo siempre cuento una anécdota que la voy a contar después de la tanda y que avala, o sea, porque yo digo de que quizás diga lo mismo que vos, pero con otras palabras. Vos decís, se mata a alguien, el hecho es objetivo. Bueno, yo te puedo contar un hecho que era objetivo y que se contó de dos maneras diferentes. Bueno, pero esa es la subjetividad. Pero era el mismo hecho. Pero el hecho, pero habían matado a alguien. Sí, pero se le pone distintos términos. Pero el hecho objetivo existe. Bueno, porque si querés, lo mataron. Te lo cuento, si no, no te lo cuento. No hay pero problema. Si lo mataron o no lo mataron. No te lo cuento. No, bueno, contalo. Hacé una carta y contalo. Para ver si lo mataron o no lo mataron. No estoy hablando de la muerte. Lo pueden haber matado, o se puede haber suicidado, o se puede. Un cadáver puede ser producto de un montón de relatos. Puede ser producto de alguien que asesinó. Yo dije si vos lo ves. Bueno, pero depende vos cómo lo contás. O sea, ¿a dónde está la objetividad en el hecho de un cadáver? En los hechos hay objetividad. Bueno, eso podemos discutir. Está muerto, en todo yo caso... Yo te puedo contar una anécdota que el mismo hecho para una persona tuvo un relato objetivo y para otro tuvo otro. Totalmente de acuerdo con eso, bueno, pero si hay un muerto, el muerto es objetivo, si está. Si el sol sale, es objetivo. Claro. Bueno, eso es eso una reducción de lo que es la objetividad para mí. Bueno, para mí no. Para dale, mí sí. Dame tanto. Los Locos de Buenos Aires. una forma diferente de perder la razón. Bueno, participen, después seguimos discutiendo fuera del aire. Bueno, hay cosas que, esto es lo bueno de este programa, ¿no? Porque si coincidiéramos en todo sería mejor no hacerlo, el programa. Hubo una orden de desalojo contra los trabajadores que hace más de 80 días se encuentran luchando contra el abandono y el cierre de la fábrica cerámica Neuquén. Y estamos comunicados con Neuquén, con unos con un delegado de la fábrica, que es Ariel Fuentes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Ariel, no, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Contanos un poco qué pasa con esta cerámica que hace ya 80 días que está sin funcionar, ¿no? Sí, tal cual, hace 80 días que digamos se terminó de desatar un conflicto el cual nosotros veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. La patronal de Cerámica Neuquén, para hacerte un pequeño balance, en el 2006 recibe préstamos millonarios a través del gobierno y a través del IADEP, donde, y banco privado, donde renueva toda su maquinaria. Sí. Entre 2007 y 2008 sale a decir, inclusive públicamente, que tiene récord de venta, exportación y producción. En el fines del 2008 los trabajadores empezamos con problemas de obras sociales y jubilación, donde quincena a quincena nos descuentan, pero eso nunca llega al destino, inclusive hasta el día de hoy nunca se llegó a destino nuestros descuentos. En el 2010 concursa la fábrica diciendo que le está dando pérdida, en un concurso de acreedores, un concurso predictivo de acreedores, donde paraliza todas sus deudas. Y en el 2011 saca una quita, o sea, le condonan el 40% de la deuda total que tiene sobre todas las maquinarias y los préstamos que le dieron millonarios. Le dicen que va a pagar el 60% con 2 años de gracia y en cuotas semestrales de aproximadamente 200.000 pesos. En el 2012 los trabajadores por primera vez nos sacan al portón de la fábrica, donde estuvimos 28 días. Y vuelve a salir la patronal a decir que no le alcanza, que sigue en pérdida, a pesar de que nunca pagó nada, porque, digamos, de lo que sacó del concurso, eso se tendría que haber empezado a pagar recién este año, en abril. Y estuvimos 28 días acá en el portón en el 2012, donde le pidió la patronal del gobierno y a la jueza del concurso que le permitan vender los lotes linderos a la fábrica y que son patrimonio de la fábrica, en donde el gobierno le habilita esas ventas por más de 12 millones. En ese momento los trabajadores que estábamos en el portón fuimos a ver a la jueza en varias oportunidades y le pedimos que eso entrara en inversión, que diga cuánto es la plata, el total de los lotes, y que muestre un plan de inversión para garantizar los 140 puestos de trabajo. Uh-huh. Desde ahí, a un año de esto, de haber recibido más de 12 millones de la venta de los lotes, jamás entró un peso dentro de la fábrica. Nosotros venimos denunciando el vaciamiento sistemático que venía provocando la patronal de Cerámica Neuquén, y termina de quebrarse el 25 de marzo, cuando los trabajadores tendríamos que haber salido de vacaciones. No se depositan las vacaciones, a lo cual los trabajadores nos hicimos presentes en la fábrica, donde hicimos una asamblea y se decidió levantar las vacaciones y volver a nuestros puestos de trabajo y a exigirle a la patronal soluciones claras. Sí, Ariel, y bueno, contame qué van a hacer a partir de ahora. Hoy ustedes hicieron una movida ahí en la puerta. ¿Qué es lo que van a hacer con respecto a ser reincorporados o para que la fábrica siga trabajando? Sí, en primer lugar, nosotros desde ese momento veníamos exigiendo que se haga presente a la patronal y que ponga a producir, porque no apareció más, hizo uh-huh. un abandono total de la fábrica. Sí. Hemos tocado varias puertas a gobierno, entregando notas a Zapata, a la vicegobernadora Pechena, a varias autoridades de parte del gobierno para buscar respuesta, lo cual no hemos logrado absolutamente nada. Y ya desde antes de ayer, que empezamos con cortes frente a la cerámica acá en la Ruta 7, ayer a la tarde recibimos vinieron a dejar acá una nota de que íbamos a ser desalojados. Sí. A lo cual hoy, como lo había dictado la, la Asamblea de los Trabajadores, volvimos a subir a la ruta. Este, no hubo ningún tipo de desalojo, ni apareció ningún, digamos, la policía, ni nada de eso. Sí hicimos una conferencia de prensa hoy a la mañana, e informamos todo lo que se viene viviendo, porque la verdad que está muy complicado el tema, vos lo decías recién, con más de 80 días en los portones de la fábrica sin poder llevar un salario a nuestras casas, se torna demasiado complicado. Los trabajadores venimos discutiendo esto, entendemos que es necesario llevar a cada casa, a cada hogar, a cada familia el salario para poder seguir subsistiendo, como quien dice, y bueno, no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Nosotros mañana de la mañana volveremos a nuestra asamblea a discutir los pasos a seguir, ¿no? Ariel, te agradecemos mucho por esta conversación y vamos a seguir en contacto para ver cómo esto avanza. Y bueno, y de paso le decimos a la audiencia que en todo caso la gente de Neuquén que se acerque a solidarizarse con ustedes. Muchas gracias por la comunicación. Ya, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, hablábamos con Ariel Fuentes. Estas cosas también pasan. 140 trabajadores, la cerámica Neuquén. Esperemos que se resuelva de alguna manera esto. Tenés que, cuando volvemos, porque vas a, con el informe, tenés que contar lo del muerto, ¿eh? Bueno. Agradecemos a Eduardo de Córdoba, que llamó y que felicita por el Día del Periodista, y dice que es cierto que se corta la transmisión. Sí, es cierto, ya en varias gente nos lo viene diciendo eso. Andamos mal con la internet, pero no hay teorías conspirativas, es tema de internet. Yo que escucho mucho internet, es un desastre internet. Por eso hay que comprarse la espica, dale. Aires. Periodismo dependiente. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Vamos, yo quiero una cámara para fuera del micrófono. Que se, todo lo que se habla fuera del micrófono, ¿eh? Bueno. Bueno, si alguno tiene alguna opinión sobre el Día del Periodista y sobre los periodistas y sobre lo que hoy ve con los periodistas, que lo diga, ¿no? Que lo, o calle, que habla ahora calle para no, no, no, que sería bueno que se comunique. Estemos atentos en el Facebook porque a veces entra tarde las cosas, bueno, en los correos. Hoy, ayer ironicé con... dijo que había que terminar con todos los vestigios de colonialismo la presidente, y yo colgué en el Facebook que no entendía si lo había dicho porque le pagamos a Repsol porque nos dejó sin energía. Estamos recolonizados. Por si lo había dicho por los pagos al Club de París, por si lo había dicho por la transnacionalización de la economía, porque las empresas transnacionales son, porque lo había dicho por la alianza con Monsanto y la Barrigol, o porque sacó la estatua de Colón de atrás de la... Ah, a mí me parece que lo dijo por bueno. Eso, ¿no? Eso estuvo bueno. Eso fue una medida revolucionaria. Sí. Hay que ser revolucionario, ¿eh?, para sacar la estatua de Colón. La estatua de Colón, no lo puede hacer cualquiera. Fabiana Arencibia, que no va a hablar del muerto, va a hablar de los fondos buitres, que eso de un muerto que tenemos son que pagar. Bueno, entre mañana jueves y el lunes se va a saber si la Corte Suprema de Estados Unidos va a aceptar o no a analizar la apelación que hizo nuestro país en el litigio que mantenemos con los conocidos como fondos buitres, que es, nos están reclamando en esta pequeña parte que le debemos, 1.300 millones de dólares. Para los que no sepan lo que son los fondos buitres, que técnicamente se los llama holdouts, son bonistas particulares o grupos que hacen negocio con la toma y daca de los bonos. Bonos que los adquirieron cuando en las distintas reestructuraciones de deuda se quedaron con bonos. Dicen que más o menos se calcula que hay 11.200 millones de dólares, de los cuales este litigio abarcaría una parte, digamos, 1.300 millones de dólares. Bueno, ¿qué puede hacer la Corte? La Corte puede rechazar el caso, decir, bueno, que no va a tomar el caso. Este es el peor escenario para lo que espera el no solamente el gobierno, sino otros países que están endeudados, porque lo que significaría es que rechazando la Corte Suprema la apelación que hace Argentina respecto a fallos que ya dio en otras instancias judiciales en Estados Unidos el juez Driese y la Cámara de Apelaciones de Nueva York, le obligaría a nuestro país a que tuviera que pagar lo que están reclamando estos fondos buitres o holdouts, que después ocasionaría como un efecto cascada, según dicen. Por eso también está muy preocupado el Fondo Monetario Internacional respecto a lo que haga la Corte. También puede postergar la decisión hasta que la Corte vuelva de vacaciones, que se toma vacaciones la Corte de Estados Unidos hasta octubre, o puede aceptarlo o pedirle al gobierno de los Estados Unidos a través del procurador que dé su opinión si debe o no aceptar analizar los fallos de instancias inferiores que obligan a Argentina a pagar este litigio. Todo este berenjenal jurídico tiene una historia, y quizás a mí me gustaría más hablar de la historia que del propio juicio que se tiene que resolver. Quizás hasta después que, si los tiempos se prorrogan, puede ser que se llegue a resolver después que de las elecciones de octubre de 2015, así que hay un cierto margen de tranquilidad para el actual gobierno. Y quería retrotraerme un poquitito, porque vos hablabas recién del colonialismo, la presidenta, de lo que dijo que no somos un país colonial. En mayo del año 2012, Cristina dijo: no permitiremos que los fondos buitres vuelvan a colocar sus garras nunca más. Lo dijo al inaugurar una planta en Esteban Echeverría, una planta frigorífica avícola, y a los pocos meses, en octubre también del año 2012, no sé si se acuerdan que se nos embargó la fragata Libertad, ¿se acuerdan de ese hecho? Sí. Bueno, ¿qué dijo Cristina después del embargo de la fragata Libertad? Dijo: no vamos a aflojar. Y dijo que no le vamos a pagar a los fondos buitres. Bueno, se puede olvidar de los fondos. Bueno, también. ¿Qué pasó después de esto? Después de esto dijo que además no se iba a reabrir ninguna ley Cerrojo. Ustedes saben que esta ley Cerrojo, después que se hizo el canje en el año 2010, se cerró la posibilidad que los bonistas que no entraron en ese canje pudieran reclamar. Entonces Dijo también que no se iba a abrir la ley Cerrojo. ¿Y qué hizo a los pocos meses después? Abrió la ley Cerrojo. O sea, que permitió que, como un guiño, digamos, para trabar el conflicto con los fondos buitres, presentó en el Congreso la posibilidad de abrir una ley Cerrojo, y el Congreso, de amplia mayoría kirchnerista, aprobó la apertura de la tercera reapertura del canje. Las otras dos habían sido realizadas en el 2005 y en el 2010 por Néstor Kirchner, en 2005, 2010 por Cristina. Así llegamos a este juicio, que deberá resolverse al corto plazo. Y quizás yo quería irme un poco más atrás todavía. ¿Ustedes se acuerdan en el superinterino Rodríguez Sá, que fue el que dijo no vamos a pagar la deuda, que fue el que metió... Pero mejor que hizo. Bueno, lo aplaudió todo el mundo. Bueno, en ese momento debíamos 144 mil millones de dólares. Un año después, cuando asumió Néstor Kirchner, debíamos 179 mil millones de dólares. En el 2005 vino el canje. En el mismo año se le pagó casi 10 mil millones al fondo. En el 2006, ¿se acuerdan? Kirchner tocó la campanita en Wall Street. Sí. Y dijo, volvimos al lugar del que nunca debíamos habernos ido. Uh-huh. Clarísimo mensaje para el que en ese momento supo analizarlo y entenderlo, de que el objetivo era pagar la deuda y volver al mercado de capitales. En el 2010 llegó el segundo canje del kirchnerismo. En ese momento debíamos 197 mil millones de dólares cuando terminaba el año 2012. Hoy, según el último informe, que es del año pasado, porque el Ministerio de Economía discontinuó los informes trimestrales que regularmente venía publicando, debemos, sin contar todos estos holdouts, según el Ministerio de Economía, 201 mil millones de dólares, habiendo pagado, según dijo Cristina, en 10 años, 176 mil millones de dólares. Ajá. Aparte de lo que le debemos a la ANSES. La deuda actual es de 300. Aparte de lo que le debemos a la ANSES. Sí, los 201 mil millones de dólares, ahí está lo que le debemos al Banco Central, a la ANSES y al Banco Nación. Ajá. Ahí está. Lo que no están son los bonos que no entraron en el canje. O sea, no estaba ni lo del Club de París, que son... Ni los fondos buitres. Y tampoco están las deudas que tienen las provincias y los municipios, ni están los intereses de la deuda que todavía no están capitalizados. Ahora, nada de eso. ¿Es verdad que la quita en realidad no fue quita, porque los bonos han crecido? ¿Qué significaron los canjes, para que se entiendan? Sí. Me dieron bonos y yo di bonos, yo como Estado, como gobierno, di unos nuevos bonos a otros plazos con otras condiciones de pago. Las condiciones de pago, una de las condiciones de pago es que esos bonos se iban a ir ajustando con el aumento del Producto Bruto Interno. ¿Qué? Lo que se conoce, sí, como bonos atados al PBI o cupón PBI. Con todo lo que se cobró por los cupones de PBI, los bonistas que presentaron en el canje del 2005 y 2010, que se les hizo una quita de un 50%, 60%, 70%, ya recuperaron el valor que le quitaron entonces cobrando esos cupones atados al PBI. Con lo cual, prácticamente, según los cálculos que hacen diferentes economistas, recuperaron el valor inicial del bono, claro, que en su momento lo canjearon con quita. Lo cual quiere decir que los fondos buitres van a reclamar como mínimo eso. Van a reclamar como mínimo, o sea, cobrar de la misma manera que cobraron los acreedores originales. Solamente un dato más, que hice un cálculo. Estos 176 mil millones de dólares en 10 años que dijo Cristina que se habían pagado, sí, y debemos más de lo que debíamos antes de pagar, ¿no? ¿Qué manera de pagar? Significa que en cada abrir y cerrar de ojo estamos pagando $550. ¿Por segundo? $550, claro, por segundo. Los ojos, abrir, hola, y cerrar, 550. Cada vez que decimos hola, pagamos $550. Por ya minuto, voy por 2000. Por minuto estamos pagando, o pagamos en esos 10 años, $33,000 por minuto. Sí. 2 millones de dólares por hora. Ah, la hostia, che, está bueno, tenemos un récord. Claro, y si vamos a los números del presupuesto 2014, presupuesto de 2014, los intereses, solo los intereses de la deuda en ese presupuesto, son un 9%. En salud hay un 3,4% previsto por ciento de gastos. Claro. Y 9% para intereses de deuda. Y 6 y pico en educación, ¿no? Exacto. O sea, y 6 y pico en educación y 9% en intereses de deuda. El aumento de la deuda que el presupuesto 2014 permite para este año es de 12.700 millones de dólares. O sea, permite que nos endeudemos en 12.700 millones de dólares más. ¿Qué significa? Que por cada segundo nos estamos endeudando en 400 dólares y que por cada minuto nos estamos endeudando en 24.000 dólares por cada minuto que pasa. Así que cada minuto de programa, ¿cuántos minutos tiene este programa? ¿Dos horas? Son 120 minutos. Bueno, por 24.000 dólares por cada minuto, eso nos estamos endeudando como país por cada durante toda la... Sí, no podríamos la hacer un canje. Las dos horas de Los Locos de Buenos Aires. Un canje con Cristina que nos dé esa guita de las dos horas que no la pague. Nosotros arreglamos. Fabiana, ¿no? La deuda total... 300.000. Bueno, esos son números, ¿ven? Eso era un poco a lo que me refería. Eso es objetivo. Ahora, lo subjetivo. No empecemos. No. Lo subjetivo es que yo lo estoy diciendo de que esto hunde claro, al país, que esto es un cáncer para el país. Exactamente. Lo subjetivo puede decir otro que está muy bien que paguemos la deuda externa, sí, sí. Porque la hemos contraído, así. Pero que pagando, hay una única cosa, o sea, ¿cómo puede ser que hayamos pagado lo mismo que debíamos cuando asumió el gobierno de Kirchner, el mismo importe más o menos, y sigamos debiendo más que lo que debíamos cuando asumió el gobierno? Y bueno, ahí está, ahí, porque nosotros queremos estar en el primer mundo, ¿no te acordás del primer mundo? Bueno, al primer llamado, así, porque sé que no son de llamar mucho la gente y que sean chicos porque es para una fiesta. Tenemos dos entradas para la fiesta de la tribu, que se hace en Grove, Avenida Santa Fe 4389, el jueves 19 de junio a las 23 horas. El que llame, ¿cuáles son las rutas para llamar? 4864-0489, 4866-1095. También por vía electrónica, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Sí, pero para las entradas solamente el teléfono, que llame por teléfono y ahí nomás se la dejamos. Listo, ya está. ¿Ya se fueron? Ya se fueron, bueno. ¿Ya se fueron? Ya se fueron. Ya se fueron. Bueno, vamos al corte. Después los nombres de los que se llaman. Después las entradas, los nombres, sí, sí. Listo, y van a tener que hacer un aporte para la deuda externa. Claro. Que compremos unos bonitos. Ya, como 50.000 dólares. Sácame, Maxi, que me estoy muriendo acá. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, sí, Rocío se llevó las dos entradas, ahí que quedan, ahí Francisco las se las separó. Igual le queremos decir, no tenemos más para regalar, pero bueno, pueden pasar por acá por la tribu, por la casona de Humahuaca, y la entrada vale 40 pesos, anticipada. Y si no, pueden ir directamente allá, que va a salir un poco más la entrada, va a salir 50. Yo les aconsejaría que vengan acá, de paso conocen a la radio. Bueno, voy a tirar un chivito porque me parece interesante. El viernes 13 de junio a las 20 horas en la Usina del Arte, en Pedro de Mendoza 501, con entrada libre y gratuita, está la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy buena la orquesta de tango, vale la pena. Aparte vale la pena conocer la Usina del Arte, que es un lugar muy lindo, muy muy ameno, uh-huh. Está remodelado, era la famosa usina de Segba, ¿no? Uh-huh. Segba, uh-huh. Sí. Bueno, y también, ¿se acuerdan de Inti Guaira, que tocó acá en vivo? Inti Guaira y Mamá Chabela, que también alguna vez estuvieron por acá, es decir, dos grandes de la música, dos grupos, iba a decir conjuntos, ¿viste? En mi época se decía conjunto. Van a actuar el jueves a las 21 horas en Vuela al Pez, que es en Córdoba 4379. Es el mismo día, el jueves 19, dijimos. Sí. Bueno, esto es este jueves, pasado mañana. lo de Inti Guaira, el 12. Sí, yo estando con la... No, mañana no pasamos. Mañana es jueves. Ayer hubo una interesante marcha de la CGT y la Central de Trabajadores Argentinos a la ANSES para reclamar una cifra extraordinaria del 82% móvil para los jubilados, ¿no? Participaron los jubilados de la mesa coordinadora, de diferentes federaciones y también, bueno, el Moyano, que fue quien habló, Barrio Nuevo y la CTA de Micheli. Levantó los bloqueos y para más. A mí me parece que tendríamos que estar en otro estado con la CGT, ¿no? Es decir, tendríamos en este momento con la CGT y la CTA, tendríamos que estar pensando en un paro general, ¿no? Porque si todos recuerdan, la situación, bueno, han cerrado las paritarias a la baja, algunas no cerraron, la inflación redondea al 40% y ningún aumento superó el 30, 31%. El tema de los jubilados ya es dramático, con el 76% de los jubilados con 2.700 y pico pesos. Y me pareció que ahí, bueno, bandolerismo típico, tanto Moyano como Barrio Nuevo, intentaron, no así la CTA de Micheli, pero que no tiene la fuerza necesaria, pero estos dos empezaron a negociar con el gobierno, como sabían que esto podía golpear muy fuerte, un paro de 36 horas, seguir con los planes de lucha, redujeron sus expectativas, pero de cualquier forma valioso lo de ayer, porque es bueno que alguna vez alguien se ocupe de los jubilados, ¿no? Yo veo, les quiero pedir por favor, acá nosotros tenemos un petitorio para presentar una ley por el 82% móvil. Me da mucha bronca ver que hay cantidad de petitorios que se firman contra la minería, que estoy de acuerdo, hay que firmarlo, por la carpa villera, por otras cosas, pero el de los jubilados no lo firma nadie. Chicos, todos vamos a llegar a ser jubilados. Chicos, todos vamos a llegar a ser jubilados. Bueno, y ahora le doy paso a Meriem Chucrún, que ¿de qué nos vas a hablar, Meriem? Bueno, hoy vamos a recordar un poco el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y hay mucho para charlar acerca de esto. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada, que es Vanina Biasi, quien dijo que el gobierno corona 11 años en el poder en un cuadro de estancamiento de la cifra de mortalidad de mujeres gestantes, que duplica a las tasas de Uruguay y Chile, con un aumento del embarazo entre adolescentes y niñas, reflejo del aumento de los ataques sexuales y de la falta de acceso a métodos anticonceptivos, como así también a la ausencia absoluta de educación científica en todos los niveles escolares. Así que bueno, vamos a abordar esto con Vanina, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vanina Biasi, ella integra el Partido Obrero y es también integrante de Trabajadoras del plenario de trabajadoras. Buena bienvenida. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo andás? Hola. Sí, se te fue. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Aunque haya cadena nacional, no vamos a interrumpir, ¿eh? Bueno, más o menos abordé un poco lo que decías vos, así que me parece que estamos todavía como hace siglos atrás. Mira, en algunos aspectos, sí. Y sobre todo con relación a las posibilidades que tenemos, que eso es el punto de vista que siempre utilizamos para evaluar la situación en la que se encuentran las mujeres en este momento en el país. Uh-huh. Uno puede pensar que hace un siglo atrás las mujeres gestantes morían por situaciones, digamos, que realmente el país no estaba preparado para afrontar en términos de su aparato de salud, de los hospitales, las maternidades, del nivel de insumos que se podían utilizar en la Argentina, etcétera. Pero hoy esto resulta absolutamente criminal, porque la Argentina podría tener maternidades súper equipadas, podría tener políticas para asistir a las mujeres embarazadas, no esperar a que las mujeres lleguen al sistema de salud, sino el sistema de salud que se acerque a las mujeres gestantes, etcétera, y sin embargo no tiene ninguna de estas políticas, y el 60% de las mujeres gestantes que mueren en este país mueren por causas absolutamente evitables. Entonces, ese es el punto de vista que queremos ofrecer. No solamente decir, bueno, las cosas andan mal porque hay una política incorrecta, sino pensar que tendremos posibilidades realmente de reducir la tasa de mortalidad de mujeres gestantes en la Argentina casi a cero, y sin embargo, por las políticas que se llevan adelante, esto no ocurre, ¿no? Claro, por el contrario de lo que decías, está la privatización de la salud, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. El vaciamiento que hay en el ámbito de la salud pública es espeluznante, Merian. Yo soy trabajadora no docente de la Universidad de Buenos Aires. El Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires pertenece, digamos, es uno de los grandes centros asistenciales y educativos, porque es un hospital-escuela de nuestro país y es el más grande de América Latina. Y el vaciamiento que ha llevado adelante la conducción de un frente común entre kirchneristas y radicales dentro de la Universidad de Buenos Aires es realmente me gustaría que la gente fuera y lo viera por sus propios ojos. Ese hospital era un ejemplo y fue vaciado. Uno de los sectores vaciados fue la maternidad, que no tiene, no solamente no tiene estructura, realmente se cae el techo a pedazos en la maternidad, sino que, aparte de eso, no tiene ningún tipo de política de acercamiento a la población porque es un hospital que está arancelado, etcétera. Entonces, ahí está el motivo por el cual la tasa de mortalidad de mujeres gestantes en la Argentina fundamentalmente se debe en un 27% al aborto clandestino y casi en una cifra idéntica a enfermedades o complicaciones del embarazo que con una buena atención se podrían evitar perfectamente. Una mujer gestante que se vuelve diabética durante la gestación es algo absolutamente normal. Si pudiera tener un seguimiento médico como corresponde, no tendría por qué morir, pero en este país mueren. Exacto, sí, sí. Me gustaría que te explayaras unos pocos minutos, porque tiene mucho que ver, abordar la Iglesia Católica, que en realidad todos estos datos, todo lo que estamos charlando, tiene que ver con el no placer, ¿no? Es uno de los aspectos que estamos trabajando de cara al próximo Encuentro Nacional de Mujeres, donde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero está proponiendo que lancemos una amplia campaña entre el movimiento de mujeres en favor del laicismo, en contra del clericalismo que se ha instalado de forma mucho más fuerte en los últimos años, porque eso tiene una afectación directa sobre el cuerpo de las mujeres, como vos decís, no solo porque el modelo de mujer que defiende la institución, la Iglesia Católica, es un modelo de mujer sometida, alejada absolutamente de las posibilidades de gozar, del placer, de ser un ser humano autónomo con múltiples posibilidades en su vida. Por el contrario, la Iglesia lo que pretende es que la mujer sea sometida, que solamente esté concentrada y abocada a ser más que a su rol reproductivo y que sirva de objeto, digamos, para la descarga de las frustraciones de los hombres adentro del hogar de privada. No solamente, plantea eso, sino que aparte plantea avanzar mucho más allá. Es la principal lobista en contra de la legalización del aborto. Seguro. Y en contra del aborto no punible. Ese es un aspecto importante, porque solamente no quiere que avancen las leyes de aborto legal, sino que es una de las principales lobistas en el aparato de justicia y de salud para que las mujeres no puedan ejercer un derecho, que es el derecho al acceso al aborto no punible en la Argentina, ¿no? Claro, seguro. La verdad que hay toda una farsa, ¿no? Porque se penaliza socialmente, nadie va preso, ¿no es cierto? Obvio, pero es un factor lo que muestra es que se usa para disciplinar socialmente a las mujeres por mediante el mecanismo, digamos, de la acusación, mediante el mecanismo del señalamiento de las mujeres asesinas y finalmente, digamos, producto de una decisión personal o producto de que el régimen social te obliga, terminan teniendo que abortar, porque no olviden los 500.000 abortos que se producen de forma clandestina en este país. La mayoría de los casos seguramente nos vamos a encontrar con que no fue la elección de la mujer, sino que la situación de precariedad en la que se encuentra, la situación de violencia a la que está sometida en su hogar, la situación de precariedad laboral que es, si queda embarazada la echan, etcétera, la obligó a tener que recurrir al circuito clandestino para ir a abortar, ¿no? Claro. Quería que nos comentaras un poco acerca del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en el cual está involucrado el diputado nacional Néstor Pitrola, compañero tuyo del Partido Obrero también, ¿no? Bien, nosotros somos desde el primer momento no integrantes como organización de la campaña por el derecho al aborto. Desde el primer día que el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto a que se tratara en el Congreso y se aprobara. Hoy que nos toca estar dentro del Congreso, somos obviamente firmantes de este proyecto, tanto el diputado Pablo López de Salta como el diputado Néstor Pitrola de la provincia de Buenos Aires, que son del bloque del Frente de Izquierda. Lo que estamos reclamando como integrantes de comisiones en las que tiene que pasar el tema es que empiece, que se acabe con este tabú que ha impuesto la Presidenta de la Nación sobre el tema de aborto y que se le dé un tratamiento, una discusión al tema, porque la profundización de la política actual lleva a que cada vez mueran más mujeres producto del aborto clandestino, que cada vez ejerza más diferenciaciones porque las mujeres que tienen dinero se hacen los abortos clandestinos en las condiciones que corresponden y las mujeres que no tienen dinero son las que son expuestas públicamente, las que no pueden practicárselos como corresponde, etcétera, y por lo tanto es necesario, digamos, que de una vez por todas se discuta la legalidad del aborto, se discuta que es este mismo régimen social abortista el que hipócritamente pone una traba para que el aborto sea legal, y en definitiva tener políticas de Estado que realmente limiten, achiquen, reduzcan cualquier posibilidad, digamos, de que se produzcan abortos no deseados. Porque este es un régimen social que produce una cantidad de abortos no deseados producto de abuso sexual, de falta de información de educación sexual en los colegios, etcétera. Y después le dice a la mujer, no, sos una asesina si abortás. Hay que ser muy perverso, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y esto viene de muy, muy viejo, ¿no es cierto? Estaba viendo que en el año 43 el gobierno colaboracionista de Vichy, Pétain, había ordenado ejecutar en la guillotina a una mujer por haber hecho 26 abortos. Bueno, y todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y que muchos no tienen información. Bueno, no sé si te quedó algo en el tintero o tenemos algún minutito, ¿no? No, llamar a todos. Que nos sumemos masivamente las mujeres este año a participar en el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace en una provincia donde la Iglesia, si bien tiene mucho poder, ese poder no pudo llevarlo al punto en que realmente lo intentó de todas las misas, que fue llamar el obispo de la provincia de Salta. Vos sabés que el domingo anterior a las elecciones en Salta llamó a no votar al Partido Obrero y le salió mal. Sí. Bueno, está claro, tenemos mala prensa. Bueno, se cortó. Bueno, lamentablemente quedó ya. Bueno, cerramos ya diciendo que en tanto el control de la natalidad, un hecho político de histórica data, tardará en ser un privilegio femenino, mientras sea condenado por subversión gracias a una justicia universal de origen divino. Crear, trabajar, crear, buscar. dar con amor la paz, que no hay milagro que pueda comprarte ya. Si eliges tu libertad, nada puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, no es la historia que enseñan la que te va a mostrar. ¿Cuál es tu identidad? Sangre colla circula en tus venas, ya lo verás, un día surgirá. Desde el fondo de tu alma verás crecer un grito de libertad, luchar, volverse a levantar. Malón de paz, la tierra reclamará, que no hay milagro que pueda comprarte ya. Si eliges tu libertad, nada puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad, nada puedes decir, nada puedes hacer. Si no eliges por dónde vas, nada puedes sentir, nada puedes creer. Si no vives en libertad. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. A no desesperar, antes dije agarren la espica, bueno, tuve nuevamente problemas con internet, nos avisa Norberto el Ruso y nosotros también vimos acá que hay algunos problemas por internet y que nos está pasando todos los miércoles a esta hora. No sé, algunos dicen que pasa todos los días, la verdad que ya me tienen un poco harto con esto de la tecnología, ¿no? Porque en todo caso, qué sé yo, vamos a tener que repartir radios espica, porque por lo menos ahí no se corta nunca, ¿eh? Enseguida viene Yanina Arari, vamos a hablar de cantidad de cosas. El otro día empezamos hablando del tema de lo que estaba pasando con las automotrices, se estuvo desmistificando algunos mitos sobre la industria nacional. Hoy vamos a hablar de eso y también de las luchas obreras. Hay cantidad de luchas. Sí, son interesantes, sí. Datos sobre la industria automotriz. Claro, y vamos a hablar también con ella, que es socióloga de las luchas obreras. Además, se acaba de cerrar un acuerdo con Brasil. Se cerró el acuerdo con Brasil, claro, autos para todos, ¿no? Sí. Qué sé yo. Así. No entiendo bien, porque dice que el acuerdo consiste en que nosotros nos comprometemos a exportar 1.000.000 y a importar 1.600.000. Entonces, ¿cómo? No me dan las cuentas, ¿no? Claro. ¿Vamos a traer más de lo que sacamos? Bueno, también nos avisa la gente del Ministerio de Trabajo. ¿Se acuerdan que estuvieron acá? Que hubo un delegado acá. Que el 13 de junio a las 13 horas en el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Salud Laboral de la CTA va a presentar un informe en conferencia de prensa sobre las prácticas de violencia laboral en el Ministerio de Trabajo. Eso que se denunciaba acá lo van a ampliar con un informe de la CTA. Otra cosa, tres cosas sobre las villas de la ciudad de Buenos Aires. Una, más de 52 días de la carpa villera, Ayer se incorporaron algunos dirigentes políticos a la huelga de hambre, se incorporó Itai Hackman, y una parte de la FUBA, se incorporó Lutpak de la FUBA, es decir, la gente en Marea Popular a este reclamo. Mientras tanto, el 2 y el 9 hubo una reunión en la Comisión de Vivienda en la Legislatura de Buenos Aires, donde hubo los delegados de la Villa 31 y diferentes referentes, más algunos diputados que están impulsando cómo llevar adelante esta urbanización que la viene demorando el macrismo, ¿no? Es decir, la ley 1770, que hace tiempo que se tendría que estar aplicando y no se aplica. Salieron muy conformes todos, parece que consensuaron un documento de Sánchez Andía y piensan que la urbanización pronto va a ser una realidad, porque creen que tienen los votos para poder hacer que esto se lleve adelante. Y la otra, siguiendo con el movimiento villero, la corriente villera perdió las elecciones en la Carbonilla. Cada uno que haga su análisis, porque sabiendo que la Carbonilla está militarizada y sabiendo que ahí la Cámpora y Unidos y Organizados y tiene todo copado, ¿por qué fueron a las elecciones? Porque sabían que perdían, sobre todo teniendo en cuenta que tienen una carpa villera. Si tienen una carpa villera, no les favorece que pierdan las elecciones, porque le dan argumentos al macrismo para que diga: nosotros negociamos con los que ganan las elecciones, no con los que pierden. Me parece que la medida política era no presentarse, si es que sabían que estaba ya todo arreglado ahí en la villa. 275 votos para Unidos y Organizados, 135 para la corriente villera en la paternal. Bueno, estas son las cosas que pasan en las villas, con un problema que es el problema de la vivienda. Nos dicen que volvió internet, así que el que está con la espica, que vuelva a... Te tiro un dato más de la ciudad de Buenos Aires. A la tecnología, dale. Se dio a conocer, bueno, ustedes saben que no se publica la pobreza y la indigencia... A nivel nacional. Claro. No sé qué le falta ajustar ahí, porque el fondo le dijo que estaba bien el índice. Lo felicitó el fondo, claro. Fin nos felicita el fondo, loco. Por algo no sé qué está fallando, que no se puede publicar, claro. Pero bueno. Pero el fondo no decíamos que se inmiscuía en todo. ¿Cómo? El otro día escucho a los dirigentes políticos nacionales que estaban contentos porque el fondo dijo que estábamos haciendo muy bien los deberes. Bueno. Económico, ¿cómo es? Bueno, pero no nos audita las cuentas. Lo que hace es decir, bueno, transparente las estadísticas. Por eso, son dos cosas. Es una felicitación así de amigo. Sí, claro. Andan bien, páguenle al cuento. Bueno, una familia porteña, para no ser pobre, tiene que reunir 5.000 pesos. Para no ser pobre. O sea, son dos adultos y dos niños, según una encuesta privada, y 2.800 para no ser indigente. Así que los jubilados porteños están en el horno, porque ganan 2.700 la mínima, así que son indigentes. Y bueno, y contrastando esto, que pueden decir, bueno, pero es una medición privada, en Córdoba, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, las estadísticas, tiene un instituto que mide las estadísticas, dio una canasta similar, ¿no? De 2.800 pesos, el límite de la indigencia, una canasta básica alimentaria. Y en Córdoba, fíjate que creció la canasta básica alimentaria en un año, creció 50% en Córdoba. Inflación que tuvieron los alimentos, porque la canasta básica alimentaria básicamente son alimentos, en la provincia de Córdoba, dando una canasta similar a la de Buenos Aires, comparando dos ciudades que más o menos tienen la misma, tienen similitudes. Similitudes, ¿no? Sí. Vamos a ir a una tanda y ya viene Yanina Arari y conversamos un poco de los tutus, de que todo lo que está pasando, los autos. ¿Vino en auto? Vino en ¿cómo auto? Sí. Debe haber venido en auto. Y si todo tiene en auto, dale, dale. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. a no victimizarse, que siempre a la misma hora cortan internet. Ahora, por suerte, ya tenemos bien internet, así que todos, repito, dejen la espica y vuelvan a internet si quieren, y si no, sigan por radio. Lo mejor para escuchar la radio es el aparatito, y ahí es lo mejor que hay. Estamos con Yanina Harari, ella es investigadora del CONICET y del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, socióloga. La semana pasada estuvimos hablando, no vamos a repetir porque la cosa es con ella avanzar en otros temas, y aparte porque el programa, si lo quieren volver a escuchar, ya está colgado el de la semana pasada en Facebook, donde ella estuvo apenas 10 minutos por la cadena nacional, pero ahí habló de algunos temas que estaban relacionados con la industria automotriz. Ha dejado de ser noticia el tema de la industria automotriz, por lo menos para los grandes medios, más allá que no se han solucionado los problemas de las suspensiones, no en todos lados se han recuperado los días y las horas de trabajo, sigue habiendo suspensiones. Siguen los 67 despedidos de Gestamp, de la autopartista, no han ingresado. Y bueno, nosotros queríamos charlar con Yanina, empezar por esto, ¿no? Hablamos de una industria que evidentemente fue utilizada como la industria del momento, en un momento que hubo, repito, cantidad de consumo, o que hubo un peso más en el bolsillo, sobre todo para las clases medias, se intensificó la compra de los autos, y hoy parecería ya que todo eso, más allá de negociaciones que hay con Brasil, más allá de lo que dicen desde el gobierno, pero parecería que eso está parado. El tema este de las suspensiones y de la pérdida de puestos de trabajo, ¿cómo lo ves vos? ¿Va a seguir avanzando? ¿Cuál es tu análisis? ¿Se va a detener? ¿Depende de las luchas obreras? Bueno, ¿qué tal? A ver, efectivamente, como vos decís, parece haberse salido de las primeras planas de los diarios el problema de las suspensiones y de los despidos, no porque se haya solucionado, sino porque hay en agenda otras cuestiones como el mundial, lo de vudú, etcétera. Pero no solo el problema de los despidos y las suspensiones no se solucionó, sino que se agravó. Si en Córdoba se anunciaron más suspensiones, si Beco anunció más suspensiones, está en la mesa el problema de los despidos, y muchas empresas que tienen la voluntad de despedir, y por ahora eso está frenado. Pero los despidos, digamos, están a la orden del día, y las suspensiones se siguen extendiendo, ¿sí? Para que nos demos una idea, en la industria automotriz se calcula más o menos que está despedido alrededor suspendido alrededor del 16% de los trabajadores. El 16% de los trabajadores, una industria que ocupa alrededor de 20.000 trabajadores. Alrededor de, entre terminales y autopartistas, alrededor de 90.000. 90.000. Y hay alrededor de 15.000 suspensiones. Ajá. 90.000 las terminales y los autopartistas. Y los autopartistas en todo el país. Entonces, en principio, esa situación se mantiene, y lo que declaró el gremio es que tiene un acuerdo con las empresas para, por lo menos, digamos, aguantar la situación hasta el mes de julio, después del mundial, claro, suponemos. Pero a partir de ahí no se sabe qué va a pasar. De no revertirse la situación, no pareciera presentarse un panorama muy favorable, porque seguramente ya va a pasar más de medio año con esta situación de suspensiones, y bueno, es evidente que el siguiente paso son despidos ya más masivos, porque hasta ahora no es que no ha habido despidos, sino que no se han hecho de manera masiva, como por ahí, claro, sí, las suspensiones. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue ofrecer retiros voluntarios, no se han renovado contratos al personal que estaba contratado por tiempo determinado. El que se jubila, chao, no es reemplazado. Claro. Exactamente, o retiro voluntario, es decir, adelantar la jubilación, claro, o retirarse, digamos, aceptar, uh-huh, digamos, renunciar. Y el problema de los contratados y la no renovación de los contratos es bastante importante, sobre todo en Tierra del Fuego, donde hay 5.000 despedidos por la no renovación de los contratos. Y entonces, ¿qué pasa? Caló, el dirigente del gremio metalúrgico, que está supuestamente tiene que representar a esta gente, dice, bueno, estos no fueron despidos, sino que simplemente fue una no renovación del contrato. Y entonces, bueno, con esa excusa no hace nada. Claro. ¿Y qué sería en la práctica revertir la situación? Porque básicamente el 80% de lo que se produce va a Brasil, casi el 90, 88% de lo que produce se produce acá va a Brasil. Y sabemos en qué situación está Brasil, a pesar de que aparentemente han firmado ayer, bueno, no me acuerdo bien, ayer creo, una prórroga de un acuerdo que tenían con Brasil para poder retomar parte de o recuperar parte de lo que se exportaba, que se dejó de exportar. ¿Qué sería revertir la situación para que no, para que se volviera al nivel de, si es posible, de producción y exportación que teníamos antes de que la industria entrara en esta crisis, la industria automotriz? Bueno, ahí hay un problema, que es que, digamos, como hablamos la vez pasada, la industria automotriz en Argentina se constituye como una industria dedicada al mercado interno y sobre todo a partir de los 90 a un mercado interno ampliado con Brasil. Uh-huh. Ese es su horizonte de producción. Eso hace que sea una industria, como dijimos, de una baja escala, o sea, de baja producción, y por lo tanto su productividad sea muy baja. Sí, porque para tener una productividad que más o menos le permita competir en el mercado mundial, necesitaría una escala bastante mayor, ¿sí? Vamos a, digamos, dimos la vez pasada las cifras. Nuestra producción nacional es el 25% de la producción de Brasil. Es decir, las escalas son muy distantes y, por lo tanto, las productividades también, digamos, si uno midiera también las productividades que se puede hacer. Entonces, la industria nacional no tiene una perspectiva de poder ampliar mercados por otra vía. Sí, uh-huh. Depende mucho de la situación económica del mercado interno y de Brasil. Porque otra opción sería, bueno, no puedo colocar los autos en la Argentina o en Brasil, busco de colocarlo en otro lado. No hay posibilidades de eso. Exactamente. La industria nacional no tiene esa posibilidad porque sus costos no le permiten hacer eso. Que tiene costos muy elevados, con lo cual no puede ser competitivo en el mercado mundial y además por eso necesita la protección que siempre ha tenido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay varios problemas por los cuales no puede. Primero, por la baja escala, porque son capitales que se instalan como capitales chicos, y si bien a nivel mundial no lo son, pero se vienen a instalar en Argentina como tales porque producen a baja escala. La industria argentina, la economía argentina carece de ciertas ramas de producción, sí, sobre todo de industria de base, que impide desarrollar en mayor medida producción de ciertas partes, ciertas autopartes y demás. Y, por otro lado, los salarios argentinos no permiten compensar esta baja productividad por la vía de bajar los costos por el lado de la mano de obra, ¿sí? Es decir, no somos China, por suerte, ¿no? Por ahora. Pero, evidentemente, si uno piensa qué países en las últimas décadas se han podido insertar en el mercado mundial como exportadores, competitivos y demás, son países que han tenido esta fuente de compensación que son los bajos salarios. Claro, los Corea... Exactamente, el sudeste asiático. Entonces, ¿es el fin de la industria automotriz como se vino dando? Por lo menos por unos años, digamos. Bueno, ahí... Según lo que las perspectivas que ven ustedes, ¿no? A ver, ahí hay varias alternativas. Cuando me refiero al fin de la industria automotriz, me refiero al despido de la gente, ¿no? Está asociado directamente. Bueno, ahí hay varias perspectivas, digamos. Si vos me preguntás, desde el punto de vista de los empresarios, una alternativa sería, y que, digamos, se ha venido llevando a cabo, pero no de manera suficiente para los empresarios, es la caída del salario, ¿sí? Que, digamos, es algo que mediante la inflación y la firma de paritarias por debajo de la inflación que se viene dando, etcétera, y además si uno lo mira en términos históricos, por lo menos desde mediados de la década del 70 para acá, uno ve una caída del salario industrial argentino. Eso Pero eso atenta también contra aquel que podría comprar un auto, ¿no? Sí, pero si vos lo pensás en la lógica de las empresas, ellos piensan, bueno, pero yo lo hago para exportar. Claro. No para abaratar el auto. Para... Claro, pero ¿y cuál fue el porcentaje, más o menos, si sabés, del consumo interno de autos? Porque se llenó de autos la Argentina. ¿Cuál fue el porcentaje en relación con la exportación? Yo acá no me he atrevido las cifras, pero pensá que el grueso de la producción automotriz va al mercado interno. El grueso de la producción automotriz. Ajá. El resto va a Brasil, pero principalmente es una producción para el mercado nacional. Claro. No, te pregunto esto porque nosotros estamos hablando de la industria automotriz. Bueno, Fabiana recién decía, bueno, con esto se cae esta industria. Pero el problema es que tenemos problemas en todas las industrias en estos momentos, inclusive la de la alimentación. Tenemos despedidos en PepsiCo, no hay despedidos, digamos, no se conoce porque eran tercerizados, es decir, había, cuando sube el consumo, se contrata gente, y después esa gente termina el contrato y se lo deja fuera. Por ahí estuvieron 5 o 6 años contratados, no se los incorpora, si son precarizados. Tenemos ahí despidos, tenemos, es decir, en la alimentación. Tenemos en Shell, tenemos en Calza, que también es levadura en la alimentación. Y yo creo, hoy hablábamos con con gente de una cerámica que está resistiendo en Neuquén, hablamos hace un rato. Tenemos también ahí hace 80 días quiebras, despidos. ¿Qué pasa con todo esto, no? Porque la industria automotriz es una partecita, o una parte. Sí, exactamente, digamos. La industria automotriz es donde más se visibiliza, digamos, por la magnitud que tiene. Efectivamente esto afecta a toda la industria, pero y en particular a todo lo que es, por ejemplo, la industria metalúrgica. En Córdoba, digamos, está haciendo estragos, e incluso la misma seccional de la UOM Córdoba tuvo que salir a hacer algunas medidas de fuerza. Sí, había una carpa acá frente al Ministerio de Trabajo, en la seccional Córdoba. Porque ahí, digamos, la situación también está muy aguda. Y efectivamente, digamos, es algo más generalizado que en la industria automotriz. Ahí, digamos, bueno, obviamente es síntoma de la crisis, pero todos los problemas que nosotros estuvimos charlando para la industria automotriz se replican para el resto de las ramas industriales. Sí. O sea, toda la industria argentina tiene los mismos problemas que la industria automotriz en su generalidad. ¿Sí? Es una industria chica, orientada al mercado interno, ¿sí?, que requiere de subsidios constantemente y protección para poder funcionar, porque es una industria muy poco productiva, muy poco competitiva a nivel mundial. Y es una industria que está acostumbrada a tener un buen margen de rentabilidad, o sea, no es que los empresarios piensan en que, bueno, a ver cómo cambiamos la crisis, ganemos menos, o sea, reduzcamos los márgenes de utilidad, sí, para poder sostener un personal. Bueno, eso no se piensa. Spinianelli, los de la Cámara de la Industria Automotriz salían a decir esta semana, bueno, nosotros no queremos despido, pero tampoco no podemos seguir soportando las pérdidas que venimos soportando. Cuando se ganaron cualquier cantidad de dinero en todos los primeros años de explosión de la industria automotriz, o sea, porque si no, uno piensa en un esquema industrial donde no hay una salida, y no la hay desde la concepción capitalista de la ganancia. Es imposible, si vos, porque la idea de tener una industria fuerte para el mercado interno, básicamente primero, y después, bueno, ver de exportar, no es en sí una idea mala. El problema es que con el empresariado, el capitalismo como está desarrollado acá, no se puede pensar en función de eso si no se piensa en reducción de márgenes de ganancia, lo cual el capital no está dispuesto a resolverlo por ese lado. A ver, ahí varias cosas. Efectivamente, el capital, los capitalistas siempre y en todos lados actúan de la misma forma. Uh-huh. Eso es así, acá claro. En Estados Unidos hubo que subsidiar a General Motors de una forma espectacular. Eso siempre es así. Y siempre funciona así. Por eso yo decía antes, bueno, esa es la salida que nos pueden llegar a proponer baja salarial. Claro. La baja salarial, digamos, la destrucción de puestos de trabajo y más. Exenciones impositivas. Ahora, sí, hay otra salida que podría venir del lado de los obreros, que es opuesta, que obviamente implicaría ya un cambio más profundo, necesariamente, digamos, para que pueda subsistir la industria. Esto que vos decís, orientada al mercado interno, es muy difícil sostener una industria orientada solo al mercado interno, porque la escala es muy baja. Entonces, eso hace que no puedas tener una industria que sea lo suficientemente productiva como para mantenerse, sostenerse. Por eso, en caso de que digamos, los obreros decidiesen tomar la producción en sus manos y concentrarla, digamos, seguramente haría falta unificar con Brasil, digamos, para llegar a tener una escala productiva, uh-huh, ¿sí? Si no, es muy ineficiente. Es muy utópico, ¿no? Vamos a poner un temita para después terminar el programa con algunas cosas. Me gustaría pensar, bueno, a partir de tus análisis que has hecho como socióloga, ver a futuro, qué es lo que vos ves en este capitalismo que existe hoy en la Argentina, que yo no sé si todos los capitalismos son iguales, ¿no? Es decir, desde el tema de la explotación son todos iguales. Ahora, hay algunos que los gobiernos les ponen algunos cotos mínimos, es decir, algunas cosas, pero hay otros que directamente no, digamos, pues si se hubiera aplicado en la época de muchas ganancias una redistribución impositiva en donde pagan más los que más tienen, no los que menos tienen, por ahí ahora ese dinero se podría volcar a otra cosa si las empresas estuvieran mal. No sé, se me ocurre, pero mejor que lo cuentes vos después. Dale. Aires. Periodismo dependiente. lluvia, Creedence Clearwater Revival. Vamos a poner micrófonos en medio. Está lo mejor para el micrófono. Yanina, te había dejado pendiente esto. Bueno, ¿cómo ves el futuro de este capitalismo en la Argentina? Así brevemente, como para cómo lo ves y cuál podría ser el papel de lucha los sindicatos, y justamente cómo ves a los sindicatos y cómo ves a la organización obrera. Bueno, a ver. Porque de ahí depende, es decir, con una buena organización obrera, pues se podría, hasta que llegue otro sistema superador, estemos un poco mejor, ¿no? A ver, en principio, ¿cuáles son las perspectivas dentro del capitalismo? Bueno, no hace falta más que ver cuál es la tendencia histórica a la que nos vienen llevando este sistema, estos gobiernos que hemos tenido, que es hacia la degradación de las condiciones de trabajo, de las condiciones salariales y de vida de la clase obrera. Es decir, para el capitalismo poder seguir funcionando, lo que necesita es atacar las conquistas obreras del pasado. Y eso es lo que nos venimos viendo, digamos, en el largo plazo. ¿Sí? Cómo se ha degradado el trabajo. Acá hubo un corte en el 76. Básicamente en el 76. Y no se recuperó. Entonces, y a futuro, dentro de estas relaciones y bajo este sistema social, eso es lo que para la clase obrera. Ahora, uno piensa que es posible cambiar esto y que para eso los obreros tendrían que, bueno, querer tomar en sus manos el destino de la sociedad, y para eso obviamente se requiere de organización, de lucha, ¿sí? Capaz un atisbo de eso lo vemos con los compañeros de Gestamp, con los compañeros de LEA, con los compañeros de distintas empresas que han comenzado a organizarse, por lo menos contra la empresa y contra la dirigencia sindical, ¿sí? Que lo que les dice es: tenés que quedarte en tu casa esperando a ver qué pasa con tu futuro, angustiándote, deprimiéndote y no haciendo absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, esto Pignanelli. Exactamente. Básico, y si encima, sí. ¿Por qué? Porque es Pignanelli que dice, si vos haces algo, en realidad estás jodiendo a tus compañeros, claro, etcétera. En lugar de fomentar la solidaridad. Y paras la producción de la empresa, claro. Y la empresa, si no produce, no vende, y si no vende, no puede pagar los sueldos. Claro. Sería como si la crisis la provocaran estos compañeros, claro. Y no que no hubiera existido desde antes, ¿no? Claro. O sea, una cosa ridícula. Entonces, me parece que por ahí está el camino, ¿sí? Por estos compañeros que dicen, bueno, yo no me voy a quedar en mi casa esperando, digamos, a ver qué pasa, ni angustiado, sino que voy a salir a luchar por defender mi puesto de trabajo, mi sueldo, mi salario, y en contra de quienes me dicen que no tengo que hacer nada. Ahora, en general, no sé cómo lo ves vos, ¿no? La pregunta es... lo que se ve es que son en general estas comisiones internas, que son donde hay lucha, que en realidad, bueno, se pierde, por ahora se está perdiendo. En Shell, en Calza, en PepsiCo, en la línea 60, en Gestamp, y en otras que sabemos que existen, pero que por ahí no lo sabemos. Son comisiones que en general son gente muy joven que responde a partidos de izquierda organizados. ¿Vos lo ves así? Es decir, que es así, o no. A ver, en principio efectivamente la izquierda jugó un rol importante, ya sea porque efectivamente tiene compañeros en estas fábricas o porque tiene cierta influencia sobre los obreros que se están moviendo. Es decir, hay ahí efectivamente un crecimiento de la izquierda que se evidencia en esto, ¿sí? Que por ahora puede parecernos incipiente, que no sabemos qué va a pasar, si va a terminar en triunfo o no, pero que es importante que esto aparezca, porque recordemos que no es la primera vez que hay una oleada de suspensiones y de despidos, está bien que no tuvo esta magnitud, pero en otros momentos acá no pasaba nada. Y ahora está pasando. Puede que no tenga una gran magnitud, pero está pasando algo. Me parece que eso es lo que hay que valorar. Y más allá de que termine, digamos, en triunfo, ¿no? es importante esta experiencia acumulada y que evidencia la influencia de los sectores de izquierda, ¿sí?, que se oponen a estas políticas del gobierno, las empresas. ¿Quiere decir que esto podría ser la lucecita de esperanza? Yo creo que sí. Igual lo resuelve la política esto, porque si no tenés un proyecto que todas esas cosas incipientes pueda traducirse en política de ocupar espacios desde las instituciones, está bueno, están las luchas, está la reivindicación, no se quedan sin empleo, probablemente lo mejor que puede llegar a pasar. Pero bueno, la política sigue andando por otro camino. Sí, efectivamente tendrían que no quedarse solo en reivindicaciones económicas, sí, sino bueno, poder dar algún salto. Bueno, uno, más allá de tendencia, de coincidir o no, es evidente que has crecido la izquierda orgánica, mucho más que la izquierda independiente, y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno. Yanina, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. En otro momento te vamos a volver a invitar y vamos a charlar otros temas. Muy claro todo lo que dijiste. Gracias, Fabiana. Gracias, Maxi. Francisco, nos reencontramos el miércoles que viene ya con la cabeza hecha pelota. Chau. Ah, ¿cuánto? Perdón. ¿Cuánto $2,880,000 creció la deuda en estas dos horas de programa, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hacer algún aporte ahora de eso. Chau, hasta el miércoles que viene, ¿eh?